cómo le explico a mi corazón que ya tienes otro amor y que ya nunca más serás mía. No. Te pedí, te supliqué por favor que te quedaras, que olvidaras aquel viejo error. Mi pasado está olvidado y mi corazón te ama, pero te fuiste y me dejaste la herida más grande de mi vida. Ay, ¿cómo le explico a mi corazón que ya tienes te quedarás, que olvidarás aquel viejo error? Mi pasado está olvidado y mi corazón te ama, pero te fuiste y me dejaste la herida más grande de mi vida. Ay, ¿cómo le explico a mi corazón que ya tienes otro?